quede siempre en ti. Deja que descienda su poder y su unción sobre ti, sobre ti, sobre ti. Deja que descienda en ti el fuego, fuego, fuego. Deja que descienda su poder y su unción sobre ti, sobre ti, sobre ti. La unción y fuego, eso es lo primero que me mantiene triviando el juego. No se vende la tienda, pero sí tiene un precio. Mantenernos firmes dentro del proceso. La unción es día, se ganó pa' cadena. Jesucristo tiene el mando, mi copa está rebosando, yo lo sigo alabando, yo lo sigo alabando. Radical, radical, radical, choco.